educación pública en nuestro país. La educación representa un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura mediante un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo. Es un factor determinante para la adquisición de conocimientos, fomentando todas las habilidades y capacidades que lo conforman, de tal manera que se pueda actuar con eficacia e iniciativa en situaciones o cuestiones prácticas de la vida real. La educación pública en nuestro país siempre ha tenido un valor significativo en las mentes y en diversas ideologías que se han plasmado a través de la historia. Se ha expresado esta aspiración colectiva y de cierta forma han contribuido a establecer el principio y los fundamentos teóricos por los cuales se rige actualmente nuestra educación. Estos fundamentos se basaron en un principio básico, la lucha contra la ignorancia, siendo esta una responsabilidad pública y una condición para el ejercicio de la libertad, la justicia y la democracia. Tratar el tema de la educación pública en nuestro país es deber de todos, más de un educador, ya que requiere plantearse si su ejercicio responde al compromiso con la comunidad, con un México verdadero, que hoy se muestra dividido. El México que ha sido dejado de lado para dar paso a la creciente gama de engaños importados, crecimientos aislados del resto, viviendo en microrrealidades seleccionadas, por los manejos favorecidos de estrategias de subsidio, disfrazados para los que más tienen, que por su capacidad de elevarse al plano del desarrollo propio. Mucho se ha hablado sobre el apoyo que se le otorga al sector educativo. Lamentablemente, la educación pública en México sigue su vigorizado camino hacia la privatización. En un movimiento solapado, cuyos efectos han sentido ya los maestros y la población, y que sin embargo no ha provocado todavía una respuesta vigorosa por parte de la sociedad civil o por el grupo profesional que está más cercano a esas necesidades sociales hoy insatisfechas. En países desarrollados es totalmente gratuita, con equidad y calidad. Para los demás, es una educación ya prácticamente privatizada. Por otra parte, los financiamientos destinados a la educación pública son dirigidos solo y exclusivamente a la compra de herramientas tecnológicas de punta, cuando las carencias están en la formación y salarios de los profesionales de la educación, cuando las carencias tienen que ver con la ausencia de departamentos de psicología en las escuelas, cuando las carencias son que los estudiantes siquiera permanezcan dentro del sistema y no salgan a laborar en el subempleo para contribuir al sustento familiar. Se han presentado análisis críticos con fuertes y sólidas voces que sobresalen en defensa de políticas sociales verdaderas, políticas educativas que lleven impresa la búsqueda del beneficio social por encima de otras consideraciones, de políticas que protejan las dos únicas riquezas con que el ser humano puede enfrentar la vida: salud y educación para todos. Resulta muy importante comprender y destacar los procesos sociales, políticos y económicos, así como los obstáculos que han tenido cierto impacto para constituir nuestro país y el sistema educativo actualmente. Por otro lado, no debemos tomar solo el rol de observador, sino convertirnos en partícipes activos de la mejora continua de este beneficio. como se ha mencionado, esfuerzos se han hecho muchos, pero no siempre son congruentes con la realidad a la que nos enfrentamos. Activemos nuestra conciencia y aportemos algo positivo. Hagamos la diferencia en el espacio y momento que nos ha tocado vivir.